Control. Estamos por aquí. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué tal todas y todos? ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Arrancamos así de marchosos el episodio 786 del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, se está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Galanda. Y esto tan molón que suena se titula Ain't No Thief, no es un ladrón, y es el tema con el que los punk modernetes suecos Viagra Boys está promocionando el que será su tercer álbum en directo. Live at the Salt Shed. Check out the one that says Shrimp City Beach 1993. And you told me that's where you had your birthday party. And that's your several lighters made his gift. Si esto es el post-punk, este post-punk me gusta. I ain't no thief. saludadas y saludados ya quienes nos escucháis en directo o en diferido, pero poniéndoos alguna de las emisoras, principalmente esta casa nuestra, que es asaltomataradiorock.com. Saludos también para ti que nos escuchas vía podcast. Siempre el podcast disponible cada día a las 9 de la noche, a las 21 horas, hora Madrid, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, también en el Facebook de Pequeño Tanasco y en la web de asaltomataradiorock.com. Hay el menú principal, buscas Noticias Rock, se despegan todos los blogs de la emisora, Internasqueando es el primero y ahí encuentras todos nuestros episodios, obviamente también este último, el 786. Hoy tenemos bastantes cositas que informaros también, un par de conciertos, un estreno en forma de videoclip, pero primero Roxa Rosae. Repasamos algunas de nuestras bandas asociadas. Y lo hacemos primeramente con los últimas sentencias, los Street Punk de Andorra Teruel, Andorra auténtica, la de aquí, la de Aragón. Mientras esperamos nuevo material de los muchachos. Vamos a volver a escuchar el tema que da nombre a su segundo y más reciente álbum de estudio, ese titulado Sueños Robados, cuyo corte número 3 es el que le da nombre. ¡Vamos ahí! Última sentencia, Sueños Robados, de bandas asociadas, claro que sí. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Entre minas y cultivos, en las calles de mi pueblo, gente obrera y luchadora, ya cansados de aguantar la jornada laboral. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y qué gustico da ver que un proyecto con bandas asociadas funciona y la gente lo reconoce en este preciso instante. Pero justo ahora, mientras sonaba la canción, los chicos de Green Goat, el dúo de stoner doom psicodélico madrileño, acaban de renovar por otro año más. ¡Mil gracias! Cuando todas las bandas renuevan, clara señal de que las cosas se están haciendo bien. Desde aquí animo a todas las bandas que quieran tener una difusión exclusiva y trabajo y cariño y constancia a que se unan a este proyecto. Como también lo hicieron en su día hace dos años ya la siguiente banda, Rock Sarosae. The 59 Soul. Muy bien. Vamos a revisar ahora uno de los temas incluidos en Scars, el más reciente EP de los malagueños, de la excelente formación malagueña, que también andan preparando novedades en este primer trimestre de 2024 en cuanto a conciertos se refiere. Vamos a escuchar, pues probablemente, mi tema favorito de ese EP de Scars, el tema titulado Mira esa mujer, Watch That Woman. Rocking, it's a pulse that's simple pain. Won't be speaking 'cause I'm radiorock.com. Va, pues vamos a ir ya por esa información de los conciertos. Son dos conciertos, pero solamente es una banda. Electric Flames. Que tienen doblete este finde, el viernes en Madrid. Acompañando a la gente de Seraina, Telly, en un... Y también actuarán la gente llamada Distopia. Este viernes 19 de enero en la Revi Live de Madrid, en la calle de los Cávila número 4, en Vicálvaro. La apertura de puertas está programada para las 19:30 horas. El precio de las entradas, 16 euros en taquilla y 12 la anticipada, más los puñeteros gastos de gestión. También tienes venta anticipada en ticket físico, en la Casa del Disco, en el Pub Bastar, en la Mazmorra y en la propia Revi Rock. Y por supuesto, enlace directo a la venta anticipada online de ese, de los tickets para este concierto de los Electric Flames, pues en el artículo en el cual está incluido este episodio 787 de Pequeño Ternasco. Debajo del cartel anunciador encontrarás enlace directo para que pues no tengas que andar buscando en donde venden los tickets. Te pinchas ahí donde pone aquí y a comprarlos. Y como tienen dos conciertos, pues vamos a escuchar dos canciones. Vamos a aprovechar que han estrenado recientemente dos canciones los Electric Flames. Vamos a escuchar el segundo de los temas, el más reciente estrenado, tema titulado No Way. Que suena así de cañero. Y luego nos informamos del concierto que tienen también Electric Flames el sábado. Oh, Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Bien, pues ahí lo tenías, el concierto de Electric Flames en Madrid este viernes 19 de enero a partir de las 19:30 horas en la Revi Live en Vicálvaro y Roxana Rosales, donde tocan los Electric Flames al día siguiente. Y el sábado en Bilbao. En Bilbao, ¡opay! El sábado 20 de enero, esta vez ya así como cabeza de cartel, Electric Flames estarán acompañados de Mia Kahlo. Subiéndose al escenario del Azkena Bilbo en la calle Ibáñez de Bilbao, número 26. Apertura de puertas a las 8:30, concierto a las 21, en taquilla las entradas son a 12 euritos y la anticipada a 9. También tendrás enlace directo para pillar las entradas de este concierto en Bilbao, si te cae mejor ver a Electric Flames en la capital vizcaína que en la madrileña. Así que ya lo sabes, dos opciones para ver a los Electric Flames este fin de semana en distintos puntos de la geografía de la piel de toro. El viernes en Madrid en la Revi Live y el sábado en Bilbao a partir de las 8:30 en el Azkena. Vamos a escuchar el segundo tema prometido de los Electric Flames, ese titulado Lucky Break. Take

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Unos cuantos minutitos pasan ya de y media pasadas, ¿eh? Y si te acabas de enganchar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock o a la de tu emisora favorita, te recuerdo que estás escuchando y disfrutando con Pequeño Ternasco. Si lo estás haciendo vía podcast, te da igual el día, la hora, ya sabes qué programa estás escuchando porque lo has elegido entre todos los programas y podcasts que tienes a tu disposición en la web de asaltomataradiorock.com. Todos nuestros programas, los programas que están en emisión, tienen su propia página con sus reproductores de podcast para que los escuches a la hora que mejor te vaya. Y en el dispositivo que te dé la gana. Vamos a por las bizarradas. Roxa Rosae nos trae, como siempre, esos titulares tan estrambóticos. Muerto en Oregón. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. El concepto de muerto o no muerto es un concepto que, pues eso, a los hechos me repito, que os voy a relatar ahora. No me repito, que os voy a contar. El 11 de septiembre... Joder, vaya fecha, el 11 de septiembre. Pero de 2023, Tyler Chase fue declarado muerto por una sobredosis de drogas después de haber estado viviendo en programas de rehabilitación durante varios meses. Había vivido en la calle debido a sus adicciones y no había estado en contacto con su familia durante años. Pero no veas cómo se quedó el muchacho cuando supo que sus beneficios de asistencia alimentaria no estaban activos porque supuestamente estaba muerto. Tampoco estaba de parranda, o sí, pero muerto no. Acudió al Departamento de Servicios Sociales en busca de ayuda y los funcionarios le interrogaron y exigieron ver su identificación. Porque los registros mostraban que, oye, que tú aquí estás muerto, macho. Después supo que su familia había recibido el certificado de defunción e incluso una urna con sus cenizas. Tras una breve investigación se supo qué es lo que había sucedido. A Tyler Chase le habían robado la cartera en un centro de rehabilitación bastante tiempo antes para Sin Techos de Portland, en la que se incluían algunos documentos que lo identificaban. El ladrón falleció por sobredosis de drogas y fue identificado erróneamente como Tyler al llevar su documentación. Lamentamos profundamente que se haya producido una identificación errónea, dijo un portavoz del condado en un comunicado. En el futuro, todas las personas que sean encontradas con una identificación temporal emitida por el Estado también deberán presentar sus huellas dactilares para una identificación totalmente positiva, para garantizar que no vuelva a suceder que una persona fallecida resulte que no está, pues eso, que no está... ¡muerta! Vamos, que el muchacho Tyler no estaba dead. Y tampoco está Dive, Jelusic, pero ese es el título del nuevo sencillo extraído de Follow the Blind Man. Sigue al ciego el primer álbum en solitario del joven vocalista croata. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Están entrando saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén y saludos desde los Madriles de nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados, que este fin de semana les han dado un premio. He visto las fotos, primero pensaba que era un roscón, pero no, es que Elías salía mordiendo. Ayer en la bizarrada tuvimos que hablar de China y hoy nuevamente cobra el gigante asiático protagonismo en la sección de secciones. Roxa Roxae, la madre de las jugarretas laborales. Ya vimos ayer los listos estos de ricachones que les salía más barato vivir en un hotel que cualquiera de sus 6 casas y 3 apartamentos. Pues ahora unos listos, pero más hijos de puta todavía. Las triquiñuelas de algunas empresas para ahorrarse las indemnizaciones por despido han llegado a un nuevo nivel con la idea de un empresario chino para... Igual era el mismo que el de ayer. Igual. Para librarse de los trabajadores más antiguos y que más cobraban y buscar nuevos y más baratos empleados. Tal y como publica el medio local, el chino es una empresa de publicidad con sede en la ciudad de Xi'an, provincia china de Shaanxi, trasladó sus oficinas a un lugar remoto en las montañas para después obligar a sus empleados a ir hasta allí a diario. ¿Y cómo habían hecho para subir internet hasta las montañas? Una empresa de publicidad de café. Uno de los damnificados contó el caso a la prensa. La compañía les notificó que tendrían que viajar a una nueva ubicación en las montañas Kunlun, lo que requería un viaje de 2 horas de ida y 2 de vuelta, con apenas forma de llegar si no era en coche particular. Mis colegas sin vehículo tuvieron que depender de un autobús que pasaba cada 3 horas y luego caminar otros 3 kilómetros desde la parada a través de senderos montañosos para llegar a la puta oficina, dijo Chang, que así se llamaba el empleado, añadiendo que un viaje en taxi desde el ferrocarril más cercano cuesta alrededor de 60 yuanes, unos 8 euros, y la empresa se negó a cubrir esos costes. Las nuevas, entre comillas, oficinas, en las que según les dijeron a los empleados pasarían cerca de un año, no solo estaban lejos, además no contaban con servicios, con urinarios. Por lo que los empleados que quisieran usar el aseo debían ir al pueblo más cercano. Además, la zona está plagada de animales peligrosos como perros salvajes, lo que hacía insegura la travesía, según el ex trabajador. Así, 14 de los 20 empleados de la agencia acabaron por renunciar al empleo, para descubrir, solo un poco tiempo después, que la empresa había trasladado la sede de nuevo a la ciudad y que había publicado una oferta de empleo para reclutar a nuevos trabajadores. Al hacerse viral la noticia, la agencia de publicidad amenazó con demandar a los exempleados por difamación. El alquiler del distrito central de negocios de Xi'an era alto y la nueva oficina estaba siendo renovada. Estábamos operando en una casa familiar, por lo que nos mudamos ahí temporalmente a las montañas durante una semana, dicen. Es inmoral que nos denuncien simplemente porque el desplazamiento no era un viaje... No era un viaje rápido. pero era un Speed Trip. Que es el nombre de la banda que está sonando ya, bajo mis palabras, una banda de metal hindú que debutan con Apocalyptic Kidson, el título de su primer trabajo discográfico, del cual estamos escuchando este su sencillo oficial, Motley Brew. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamiento sed. El relleno. Tocamientos, y hoy lo hacemos con esta balada que vendrá incluida en Changing the Melody, segundo larga duración para este cuarteto sueco de glam metal llamados Lips. Mira, nos viene como pizza al culo para la sección de los tocamientos. Adiós, adiós, guapa, que yo ya tengo aquí. Bye, bye, beautiful, los Lips en los tocamientos en el rellano. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Like a bag of bones, dirty